Escuchar. Listening. Dólares y libras esterlinas. Ya conoce el nombre inglés de billete. Ticket. Ahora escuche la nomenclatura más precisa y completa. Railroad ticket. Single. One-way ticket. Return. First class. Second class. La unidad monetaria de Estados Unidos, como sabe, es el dólar. He aquí cómo se divide en billetes y en monedas. Dollar. $1 bill. $10 bill. $50 bill. $100 bill. Coin. 1 cent. 10 cents. Penny. Nickel. Dime. Quarter. Half dollar. ¿Ha observado que el término dólar, al hablar de billetes de banco, siempre se expresa en singular? Lo mismo sucede con la libra esterlina, la unidad monetaria de Gran Bretaña. Pound. 5-pound note. 20-pound note. 50-pound note. 1 penny. 2 pence piece. 10 pence piece. 50 pence piece. 1 pound coin. He aquí dos formas de pedir un billete. Por ejemplo, uno solo de ida y otro de ida y vuelta. I'd like a single to London, please. Could I have a return to New York, please?